MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has escuchado hablar sobre Matea? La psicóloga Gloria Canales Ruiz, quien actualmente realiza su maestría en psicoterapia gestal, me explica el otro día lo que significa Matea. Matea son las siglas de las 5 emociones básicas originales, o sea que todos los seres humanos traemos de origen M, miedo, A, alegría, T, tristeza, E, enojo y A, afecto. Todas ellas forman parte de nuestra salud mental. Si las respetamos y las vivimos, seremos capaces de tener una salud emocional. De acuerdo con Miriam Muñoz Polit, rectora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, estas son emociones primarias, innatas o básicas con las que venimos todos a este mundo. Cada una de estas emociones tiene un objetivo especial de supervivencia. El objetivo de supervivencia del miedo es la protección, el del afecto, la vinculación. La tristeza la experimentas como parte de un retiro hacia ti mismo y necesidad de reflexión. El objetivo de supervivencia del enojo es la defensa y el establecimiento de límites, y el de la alegría, la vivificación y energetización del organismo. Si tu realidad y expectativa no coinciden, entonces surge un dolor o sentimiento de frustración que deriva de tu emoción primaria de tristeza. Aprender a respetar esta tristeza forma parte de un sano proceso que por lo general pasa y luego te permite salir de él más fortalecido para vivir tu propia realidad. Si no respetas tu tristeza, la naturaleza de tus emociones se resiente y viene el enojo, que resulta una emoción primaria castigada. Desde niños hemos aprendido a evitarlo y reprimirlo, entonces surge una enfermedad emocional. Del enojo pasas a la depresión, pues tu organismo presenta gran carga emocional que no fluye, y entonces viene la apatía, el resentimiento y la amargura. Si no atiendes esas emociones a tiempo, el cuadro emocional agravará hasta complicarse y llegar quizás a una neurosis que surgió gracias a 2 emociones primarias no experimentadas ni respetadas. Este cuadro puede requerir ayuda profesional, pues si no se resuelve de forma adecuada, es posible que evolucione en odio, el cual conlleva accidentes, fracasos personales o enfermedades incurables. Por eso, lo ideal es prevenir todo este cuadro al vivir y respetar tus emociones básicas, en este caso específico, la tristeza. Es muy importante discernir entre sentir y consentir. Si estás enojada y por ello te crees en el derecho de gritarle a tu pareja, ofenderla, entonces no respetas tu enojo, más bien te dejas llevar por la ira. ¿Cómo aprender a manejar tus sentimientos? Existe un método muy simple que se llama la rueda de la conciencia. Identifica tus sensaciones a nivel corporal. ¿Qué siento? Las respuestas pueden ir desde sudoración, temblor, cosquilleo o dolor de cabeza. Luego relaciona ante qué situaciones se presentan estas sensaciones. Cada vez que escuchas determinada palabra, ¿sientes ese temblor en las manos o te arde el estómago? Ponle nombre a tu sentimiento. Plantea opciones de acción dentro del respeto a ti mismo y al otro. ¿Qué hago ahora con esto que siento? La mejor manera de sacar una emoción del cuerpo es hablarlo. Cada uno de nosotros es responsable de qué sentimos y cómo lo sentimos, pero sobre todo de la reacción que tenemos frente a ese sentimiento. Aprender a conocerte, sin duda, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.